Bueno, estamos iniciando en el día de hoy nuestros ejercicios de planeación territorial, nuestros talleres programáticos para recoger las necesidades de la comunidad alrededor de todo el departamento. Hemos dividido el departamento en microregiones que no necesariamente corresponden a las provincias geográficamente establecidas. Por primera vez en la historia estamos reconociendo realidades ecológicas y sociológicas de relaciones entre municipios que normalmente no se sientan a la mesa. Por ejemplo, el día de hoy nos encontramos en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Hemos invitado a todos los municipios de la provincia del Río Negro, pero tenemos invitados también municipios como Zupatá, por ejemplo, que tiene todas las relaciones con Pacho, como La Peña, algunos municipios de Boyacá, y estamos haciendo un ejercicio de impacto regional, reconociendo realidades que en condiciones normales no se reconocerían.